Pregunté a la flor si tú me quieres mucho y contestó la flor que sí, otras que no. Y en esa incertidumbre de ver que no me quieres, mi corazón se muere de pena y de dolor. Cuando me dices sí, renace mi esperanza y vuelvo a preguntar celoso de tu amor. Entonces como un eco de tus mismas palabras, dice la margarita que no me quieres, no. Dice la flor, dice que sí, dice que no. Igual que tú me dices sí, me dice no. Cuando tú me besas yo me digo con razón, mintió la flor. Si después de un beso no me quieres, pienso yo, mintió el amor. Dices que sí, que sí, que sí, que sí, que no. ¿Por qué razón me dices sí, me dices no? No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón, porque si no me matarás. Dice la flor, dice que sí, dice que no. Igual que tú me dices sí, me dices no. Mintió la flor, mintió el amor. Dices que sí, que sí, que sí, que sí, que no. ¿Por qué razón me dices sí, me dices no? No me digas nunca que jamás tú me darás el corazón, porque si no me matarás.